Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando allí a través de sus pantallas. Como siempre, la invitación es para que nos dejen desde ya en el chat en directo que está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan el día de hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus preguntas, experiencias, todo lo que quieran compartir en el chat, porque lo vamos a estar resolviendo con nuestra invitada, que ella es una gran amiga de Mindalia. Les estoy hablando de Gudiela Müller, con quien hablaremos sobre el misterio de Malak, el ángel de la guarda. Ya algunos la conocen, así que voy a darle la bienvenida para que se una a este espacio. Gudi, gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿cómo están? Hola, Fairuz. Hola, familia Mindalia. Bueno, espero que se me esté escuchando bien. He estado un poco indispuesta, pero bueno, aquí dándolo todo por este tema tan maravilloso y que me complace tanto poderlo traer para compartirlo. Gudi, gracias por acompañarnos a pesar del malestar, pero vamos a ir con la primera pregunta y es muy curioso. Siempre hablamos del ángel de la guarda, tenemos oraciones, de todo, pero nunca hablamos del nombre. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es ese misterio que hasta este momento lo vamos a tocar? Bueno, básicamente aclarar que Malak no es el nombre de un ángel de la guarda y tampoco es un ángel de la guarda. Malak es, vamos a decirlo así, es la palabra hebrea con la que se denominan a las figuras arcangelicales. Malak significa, traducido literalmente del hebreo al español, enviado. Entonces, básicamente no es que haya necesidad de tener un nombre para el ángel de la guarda, incluso ellos no tienen forma como muchos piensan. El misterio a través del nombre es que las personas o los seres humanos tratamos de asimilar todo lo del mundo celestial o todo lo del mundo energético con algo que esté aquí en la materia. Y realmente los ángeles de la guarda no son nada parecido a lo que nos han contado hasta ahora. Hay muchas vertientes ideológicas, filosóficas, también, vamos a decirlo así, religiosas, que se acercan mucho a lo que es la definición, vamos a decirlo entre comillas, real de los ángeles de la guarda. Pero antes de hablar de los ángeles de la guarda, tendríamos que hablar acerca de lo que es un ángel. Cuando hablamos de ángeles, estamos refiriéndonos a energías que fueron creadas al mismo tiempo que fue creado el concepto del universo. Y cuando hablamos de ángeles, no hablamos de un ser diferente a lo que es el ser humano, sino que estamos hablando de un concepto, de una idea o de una energía. Sabemos también que a nivel cuántico, hablamos de que las energías que hay presentes en el universo están interconectadas. Y cuando vamos un poquito más allá del mundo cuántico y nos adentramos al misticismo y nos adentramos también a conceptos como el de la cábala, también hemos escuchado que los ángeles son extensiones directas de la energía creadora del universo. Por así decirlo, un ángel es, a nivel general, un ángel es el mismo Dios en su forma desdoblada. Por ejemplo, cuando hablamos del arcángel Rafael, estamos hablando básicamente dentro de lo mal llamado angelología, que digo yo mal llamado porque algunas veces la angelología se toma como el estudio de los ángeles y de las figuras celestiales, pero solo a nivel de la Biblia, un nivel muy dogmático o histórico. Y dejamos de lado toda la sabiduría que nos han entregado diferentes canalizadores o diferentes energías de dimensiones elevadas cuando nos explican lo que son realmente los ángeles. Entonces, si vamos a hablar de ángeles, tenemos que ir mucho más allá de lo que está en la Biblia, mucho más allá de lo que están en los textos místicos, incluso mucho más allá de lo que dice la física cuántica, que es lo que más se ajusta a un argumento lógico de lo que es la espiritualidad. Cuando hablamos de Dios, hablamos de la mente universal, de la mente, de la energía inicial que todo lo crea. Y Dios, como energía inicial, muchísimo antes de crear la Tierra, por colocar algún ejemplo del mundo material, crea energías similares a él. Estas energías tienen diferentes versiones, son diferentes polaridades de la misma fuente. Cuando hablamos de polaridades de la misma fuente, nos estamos refiriendo no a una jerarquización, como lo plantean muchos angelólogos, como lo plantea textos religiosos, sino que estamos hablando de diferentes polaridades que tienen que experimentarse. En metafísica se hablan de 10 rayos diferentes, que los catalogan como los 10 rayos que salen del sol central, que son 10 arcángeles. Algunos angelólogos lo limitan a 7, que son los 7. El 7 es un número cabalístico, es un número que representa 7 expresiones diferentes de Dios, pero indiferentemente o mucho más allá de 10 rayos o de 7 rayos, lo que debemos interpretar es que Dios es lo único que existe a nivel de concepto celestial. Nosotros estamos dentro de Dios, que es la energía universal y la energía más importante de todo lo que existe. Y dentro de esa energía hay diferentes desdoblados. Uno de los desdoblados somos nosotros, los seres humanos que somos almas encarnadas que pertenecen a un espíritu superior, y ese espíritu superior puede desdoblarse al mismo tiempo en diferentes dimensiones y en diferentes planetas. Ahora bien, no todos los espíritus encarnan. Entonces hay unas energías celestiales que son los llamados ángeles, y estos llamados ángeles son el mismo Dios. Por eso Rafael, como les decía, Rafael, los angelólogos lo colocan o lo clasifican como el arcángel de la salud, Dios sana o el sanador de los cielos. Y realmente Rafael es Dios ha sanado, si lo traducimos literalmente desde textos antiguos, mucho más allá del hebreo, por ejemplo, desde el arameo, Dios ha sanado. O sea que no es que haya una entidad que se llame Rafael, sino que es Dios en su aspecto sanador, en su forma sanadora, en su desdoblado sanador, que actúa como una entidad que los profetas en su momento, o los canalizadores antiguos, interpretaron como el arcángel Rafael. Cuando hablamos de ángeles, estamos hablando de interpretaciones metafóricas de profetas y, vamos a decirlo así, también de conectados espirituales en diferentes épocas. Cuando, como canalizadora que soy, yo recibo un mensaje de otra dimensión o de un ser más elevado a mi conciencia, obviamente ocurre un proceso de transformación de ese mensaje. Yo recibo el mensaje codificado, puede llegar codificado a través de símbolos, a través de números, a través de palabras, que algunas veces son palabras que no reconozco, y ese mensaje codificado deberá ser interpretado y entregado. En su momento, antes de que se escribieran los textos bíblicos, vamos a decirlo así, el Antiguo Testamento, los profetas que recibieron la interpretación de lo que son las energías arcangelicales, lo que hicieron fue tratar de tomar esa idea o ese concepto tan espiritual, ese concepto tan, vamos a decirlo así, tan abstracto de lo que era algo que debían bajar del cielo a la tierra, y decidieron describirlo, por ejemplo, como ruedas llenas de ojos, que es uno de los tipos de los tronos, uno de los que se conocen como tipos de ángeles dentro de la jerarquía angelical. También decían que tenían 7 alas o que tenían este aspecto. Realmente los aspectos que fueron descritos en los diferentes textos religiosos o místicos no tienen que ver en nada con la presentación de la figura angelical en sí misma, sino con el aspecto de Dios desdoblado. Los ojos, por ejemplo, se dicen que son la característica de Dios de ser el observador universal de su creación, y como observador universal, lo que está ahí Dios haciendo a través de esta figura de los tronos, que son estas ruedas con ojos, es simplemente decir, yo siempre estoy contigo, yo siempre estoy observando tu evolución. Las alas tienen que ver con la rapidez, tienen también que ver con ese lugar de diferentes dimensiones que interpretamos como a nivel celestial, de estados de conciencia. Entonces, los ángeles, las alas de los ángeles no tienen nada que ver con una apariencia, sino con el estado dimensional, con el estado de conciencia en el que esa característica o ese aspecto de Dios interactúa con el resto de la creación. Cuando hablamos del término malak, que se puede escribir malak con K al final o malak con J al final, porque realmente la escritura es hebrea y lo estamos traduciendo algo muy, muy españolizado, si me permiten ese término que no sé si existe, nos estamos refiriendo no al nombre de un ángel de la guarda, ni a un ángel específico, nos estamos refiriendo al sustantivo que encierra todos aquellos aspectos de Dios que se consideran como la representación de lo que llamamos ahora ángeles. Cuando hablamos del ángel de la guarda, estamos hablando de la energía de Dios que conecta directamente con su creación, con el ser humano. No sé si ustedes han visto en los muñequitos, en los comiquitos que ven los niños, que aparece una energía muy angelical al lado derecho y al lado izquierdo aparece una energía no tan angelical. Entonces decimos que tenemos un ángel y un demonio dentro de nosotros. Y realmente eso es una representación simbólica del aspecto dual que tiene la energía encarnada en este mundo material. Entonces, ¿cuántos ángeles de la guarda existen? Los ángeles de la guarda, por así decirlo, son los pensamientos buenos, son las ideas buenas, buenas es un concepto relativo también, son todos los tipos de conexiones positivas que tú tengas con el Creador. Yo he repetido en diversas ocasiones, el Creador no está alrededor de nosotros, ni está dentro de nosotros, nosotros estamos dentro de Él y toda nuestra función a nivel de creación se da dentro de la matriz de Dios. Entonces, cuando nosotros enviamos un pensamiento amoroso a nuestros semejantes o cuando interactuamos de forma positiva con la creación de Dios, estamos dentro de esa matriz, dentro de ese campo cuántico divino, estamos creando un rayo de protección angelical para nosotros. Y eso es lo que se le conoce como el ángel de la guarda. El ángel de la guarda es la versión más personalizada que tiene Dios de tratar contigo. Hay versiones más omnipresentes, que son las llamadas arcángeles, que decimos el arcángel Miguel, que decimos el arcángel Gabriel, que decimos el arcángel Josué. Son presencias que interactúan a nivel del colectivo de la humanidad, pero hay ángeles o presencias, energías que actúan a nivel individual. Estas energías que nos conectan con Dios es lo que conocemos como el ángel de la guarda. Tienen nombre. Básicamente los nombres de ellos no son los nombres que conocemos dentro del plano terrenal. Los nombres de ellos son frecuencias armoniosas. Vamos a decirlo así de forma general, sin profundizar mucho en el tema, son secuencias numéricas. Los nombres de los ángeles son secuencias numéricas. Estas secuencias numéricas, cuando se trasladan al sonido, cuando se trasladan al lenguaje del universo, que es un lenguaje sonoro, son sonidos que son imperceptibles en una primera instancia al sentido del oído humano. Entonces, lo que hacían los canalizadores o lo que hacen las personas que en su momento canalizan este tipo de energías es tratar de interpretar el nombre que se les dan. Muchas veces se le dicen a los seres humanos que estudian canalización o que estudian angelología, busca el nombre de tu ángel, pregúntaselo y se te dará en sueños y se te dará a través de señales y se te dará a través de la meditación. Sí, puede darse a través de la meditación, puede darse a través del sueño, pero el que tú escuches, por ejemplo, que tu ángel se llama Juan o que tu ángel se llama Raciel o que tu ángel de la guarda se llama, no sé, María, a nivel general María, no la Virgen, o que tiene un nombre muy raro, no quiere decir que se llame exactamente así, sino que tu nivel de conciencia percibió la vibración de tu ángel de la guarda con ese nombre. O sea, no es lo que nosotros creemos que son. Como son energías tan dóciles y como tan poco perceptibles a los sentidos humanos, entonces el cerebro lo que hace es tratar de interpretar aquel sonido que escucha o aquella sensación o aquella armonía que se recibe. ¿Cuántos ángeles de la guarda tenemos? Suele decirse que tenemos un solo ángel de la guarda. Aquí hay diferentes versiones. Desde mi experiencia como médium, vidente en el área de la videncia del psiquismo y canalizadora, cuando hago contacto, yo incluso en seres que han fallecido mientras están desprendiéndose de su cuerpo material y pasando, por decirlo así, al más allá, a la dimensión del amor, yo he visto en muchas ocasiones más de un ángel de la guarda. Y no es que los confunda con el guía principal o con seres fallecidos, no, porque los ángeles de la guarda tienen una apariencia, un estado vibratorio y una imagen para mí, para mi interpretación de ellos, muy específica. Son por lo general seres muy serios cuando están en ese proceso de proteger el alma, de ayudarle a hacer ese pase de este lado, vamos a decirlo así, del velo al otro lado. Son seres que son luminosos, sí, son muy altos porque no son, a ver, no son una figura humana, sino que son un rayo de luz. Entonces ese rayo de luz se ve como si fuese alguien muy alto, alguien de más de 2 metros de altura, y normalmente, como yo los veo, nunca están mirando a la izquierda o a la derecha, sino que desde su altura, desde su nivel, están siempre concentrados en lo que hay debajo de ellos, en lo que hay bajo sus alas. ¿Y qué hay bajo sus alas? Al ser humano al que están protegiendo. En el caso de un ser fallecido, están ubicados o están concentrados, focalizados en el alma que están protegiendo. He llegado a ver hasta 3 ángeles de la guarda y me parece hermoso porque esto significa que ese ser humano en sus acciones creó un vínculo tan grande con Dios que bajó 3 rayos protectores de Dios a su alrededor en su encarnación material. Cuando yo tengo ángeles de la guarda a mi alrededor, estoy bajando el amor de Dios del cielo a la tierra. Como hijos de Dios, tenemos esa conexión porque somos lo mismo. Estamos interconectados con ellos a nivel frecuencial, a nivel energético. Nosotros vivimos, por así decirlo, en la pancita de Dios, en la matriz de Dios. Lo estoy explicando de una manera amorosa para que se entienda el concepto, que es muy cuántico y un poco enredado para explicarlo en algunos segundos. Pero si nos imaginamos a Dios como la madre en embarazo, y dentro de su pancita, dentro de su matriz, toda su creación, más o menos vamos a tener una idea de lo que estoy diciendo. Entonces, esta cuestión es, yo bajo, como estoy dentro de Dios, yo me conecto con Él y le pido esa protección. Pero esa protección no se pide a través de ay, yo lo voy a bajar con una vela o con un incienso o con un ritual específico. Todo es vibración y ellos bajan y hacen presencia en mi vida de acuerdo a la vibración y a los hechos que yo maneje. Mientras más alineado esté con mi ser, mientras más alineado esté con ese creador, con esa matriz de Dios, mucho más conexión voy a tener con él. Se van a tejer unos hilos más grandes. Es muy similar a lo que se habla de entrelazamiento cuántico. Son hilos energéticos transparentes que se conectan uno a uno con la energía directa de la fuente. En la Cábala dicen, en la Cábala y algunos estudios dicen que se pueden tener miles de ángeles de la guarda. Si una persona es muy buena, tiene miles de ángeles de la guarda, bueno, cientos, miles de ángeles de la guarda. A mí me parece esa una idea hermosa y quiero respetarla y asumirla así, aunque si a mí me preguntase si son miles o cientos los ángeles de la guarda, yo diría, desde lo que yo he visto, desde lo que yo he comprobado con mi ser y con la capacidad que tengo, yo he llegado a ver hasta 3. Y cuando los veo, normalmente los ángeles de la guarda están ahí porque están reforzando aspectos de tu vida. Hay momentos, les voy a colocar un caso muy específico, esto fue de una persona que tuve hace mucho tiempo cuando daba sesiones privadas de canalización. Esta persona tenía un desajuste, vamos a decirlo así, en su plan álmico. Él no sabía qué hacer, no estaba muy seguro de qué camino seguir. Y en la canalización yo vi que él tenía un ángel de la guarda, pero lo veía en una figura muy masculina. Yo decía, qué raro, porque los ángeles no tienen un género, no son ni masculinos ni femeninos, son energías. Pero entonces cuando el ángel de la guarda no acostumbra hablar con un canalizador directamente, solo se muestra o a lo máximo te muestra un símbolo, pero no te transmite un mensaje telepático o no te transmite un mensaje por alguno de tus canales, clarividencia, clariaudiencia, clarisentencia, clariolfato, clarigusto, o sea, el mensaje no llega así, sino que llega de una forma muy sutil, casi que ni te hablan, sino que te muestran como una señal. Cuando yo me concentré y me focalicé, porque yo quería saber por qué este chico tenía un ángel de la guarda que me decía, me mostraba que era masculino, empecé a notar cómo él, en una visualización que me entregaba, bailaba con su protegido, pero cuando giraba de derecha a izquierda, cuando daba una vuelta, era como un vals, que estaban ahí bailando los dos, cuando pasaba de derecha a izquierda, él cambiaba de esa energía masculina y se transformaba en una energía muy femenina. Y ahí fue cuando yo le pregunté a la persona que tenía en la sesión de canalización si a él le gustaban los hombres, si su amor era por personas de su mismo género. Él se sonrojó y me dijo, es uno de los grandes bloqueos de mi vida. Y sí, pero nadie lo sabe. Y ahí fue cuando yo empecé a comprender que los ángeles de la guarda toman una energía o masculina o femenina como de acuerdo a aquella parte de tu energía que está en déficit, porque lo hacen por amor. Si tú le pides al Creador, si le pides a la mente de Dios protección, ayuda para avanzar en tu vida, para de alguna manera vivir de una forma más alineada con lo que eres, para vivir más en felicidad, obviamente Él va a prestarte esta ayuda. La mente universal, el uno, el alfa y el omega, en su infinito amor por ti, va a prestarte una energía, un ángel de la guarda, te va a enviar un ángel de la guarda que precisamente fortalezca aquella parte de la energía que en ti estás teniendo un déficit. Entonces, no es que sean ni femeninos ni masculinos o que tengan un nombre, ellos no tienen un nombre, ellos son energía, son el mismo Dios, pero en un desdoblado, en una versión más, vamos a decir, más individual para ti, por decirlo así, no es una versión familiar para el colectivo como un arcángel, como el arcángel Miguel, sino que es una versión que solo es para ti. Y refuerza esa parte de tu energía que está debilitada por el mundo. ¿Para qué? Para que te vuelvas a conectar con lo que eres, un Dios en la tierra. Entonces, Malak, que fue el nombre que le coloqué a la charla, es el sustantivo que determina a los enviados. En la antigüedad, incluso Malak no era un nombre específico para figuras celestiales, sino que también los trabajadores de luz son Malaks. Los Malaks en la Tierra son aquellos trabajadores de luz que tienen una conexión, vamos a decirlo así, natural con la energía del Creador, con la energía del Uno. Y cuando se tiene esa conexión tan individual con Él, obviamente cumples una función angelical en la Tierra a través de tu misión álmica. Entonces, Malak es enviado, y enviado es lo que es el papel que tienen los ángeles de la guarda alrededor de las personas que protegen. Pero no es una energía diferente a la de Dios, subrayo. Es Dios mismo en una versión más específica, en una versión más individualizada, más personalizada para ti que eres parte de su creación. No sé, Fairuz, si hasta ahora se van entendiendo los conceptos o si hay alguna pregunta que se quiera contestar, o tú tienes algún planteamiento que deba yo en este momento como ampliar. Ya las preguntas han estado entrando en el chat desde el inicio de la charla. Yo quisiera que nos cuentes un poquitito, la vi varias veces, así que la voy a decir para que salgamos de esta duda. ¿Cómo nos comunicamos con nuestro ángel de la guarda? Bueno, mira, primero yo les voy a entregar una oración que escuché hoy, por una frase por cuarta vez, de una vidente española que ya está en el más allá, pero la cual ya yo admiro y admiraba y admiro mucho, y es: si quieres conectar, desaprende. Cuando tú tienes la programación, cuando tú tienes la programación de lo que te han dicho hasta ahora que es un ángel, de pregúntale el nombre, tiene que ser un nombre, tiene que ser un color, tiene que ser una flor, tiene que ser un número, entonces eso te va a limitar mucho. Hay que desaprender. ¿Qué es lo que hay que desaprender? Todo lo que te han contado, porque nada de lo que te han contado es real. La versión que te han dado de los ángeles de la guarda es lo más desfasado que hay de lo que es un ángel, y no porque yo lo diga. Ahí vuelvo a repetir. No me creas nada de lo que te estoy diciendo. Yo espero que salgas con muchas dudas de esta charla y que a partir de esa duda tú te dediques a investigar. Desde mi perspectiva, yo llevo investigando las figuras angelicales, no solo a través de mis propios protocolos de canalización, sino a nivel antropológico, filosófico, histórico, también religioso, dogmático. Y casi todos tienen una versión diferente de lo que es un ángel. pero todos llegan a una misma conclusión como ahí en la mitad de ese transcurrir de teorías y definiciones, y es que son energías. Eso es lo que se le puede creer a todos los que hablan de los ángeles, son energías con una labor de o protección o salud o integridad, lo que sea, pero son Dios. Ahora, si los ángeles son una extensión de Dios, si son el Dios mismo, ¿tú cómo crees que podemos conectar con ellos? ¿Cómo conectas tú con Dios? Cuando estás en un momento de dificultad, cuando estás en un momento en el cual sientes que no perteneces a este mundo, sientes que la materialidad te rechaza, que el mundo te agobia, que todo lo que tú conoces está derrumbando, de pronto estás en un momento en el que todo te aturde, incluso la espiritualidad te aturde porque son demasiadas teorías al mismo tiempo y todas tratan de llevarte a una verdad que es una verdad humana, y como es una verdad humana, no es una verdad, es simplemente una versión de un humano con respecto a lo que es un ángel. Yo diría también lo que dicen los grandes sabios de la antigüedad: Dios está en el silencio. Entonces, primero hay que desaprender antes de preguntar y tratar de conectar con un ángel. Desaprender que todo lo que sabes de ellos. Segundo, hay que aprender a conectar con ellos como conectamos con Dios. Tercero, ¿cómo conectamos con Dios? A través del silencio. Buscándonos un momento de silencio, y el silencio no simplemente quiere decir que tú estés ahí callado, sin hablar con nadie, ¿no? El silencio es ponte en oración. Una de las oraciones más lindas que yo conozco es el Padre Nuestro. Quiero hablar con mi ángel de la guarda, me voy a ese parque de la ciudad que tanto quiero, me voy a ese rincón de mi hogar y enciendo una velita solo para recordarme que soy luz, no porque la vela los vaya a llamar. Y empiezo a inhalar y a exhalar tratando de calmar mi mente. Cuando hablamos de silencio, no estamos hablando del silencio que nos, del ruido que nos rodea. No se trata de acallar el mundo que te rodea, sino de acallar tu mundo interior. Acallar el mundo interior es muy difícil, porque es acallar ese carrusel de pensamientos que tenemos, que por segundo son miles de figuras las que aparecen y millones de palabras las que aparecen. Es acallar la loca de la casa. Entonces, ¿cómo hablar con el ángel de la guarda? Primero hay que tener paciencia, mucha paciencia, porque si nunca has hablado con él, es como si quisieras hacer un amigo al que toda la vida has ignorado. Él siempre ha estado contigo, pero toda la vida lo has ignorado. Y si tú has ignorado durante 30, 20 años o lo que sea tu amigo, entonces, ¿cómo quieres establecer una relación de complicidad con él? Entonces, simplemente buscar un lugar dentro de tu espacio, ya sea tu oficina, tu casa o donde estés, y una hora es muy importante. ¿A qué hora quieres conectar con él? Yo no sugiero que sean las noches porque estás muy cansado y conectar se te va a dificultar porque ya vienes con todos los pensamientos del día, o sea, ya vienes con todo lo del trabajo, con lo de tu pareja, con la familia, entonces ya tienes millones de pensamientos acumulados, y si intentas bajar el ritmo de tu cuerpo para conectar con él, lo que vas a hacer es que vas a estar volviendo a los pensamientos de la mañana, de la tarde o del trabajo de la noche, pero no vas a conectar con él. Y si conectas, no estás conectando. Es ese impostor interno que tenemos que te dice, estás hablando con el ángel de la guarda y realmente no estás hablando con el ángel de la guarda, sino que tu subconsciente te está diciendo, este es el ángel de la guarda, se llama Juan, vete a dormir, tú eres el elegido y ya está. Esto le ocurre lamentablemente a muchos canalizadores. Hay canalizadores que dicen, mira, estoy conectando con el arcángel Miguel o estoy conectando con tu ángel de la guarda, y te dicen. Y cuando tú eres un canalizador y escuchas lo que los otros están diciendo, por eso no me gusta mucho escucharlos, hay algunos que están muy conectados, otros no tanto, yo digo, óyeme, esto no es el ángel de la guarda el que está hablando. Esto es la sabiduría de tu alma como canalizador que está dando la información, y tu sabiduría es tremenda. Entonces di que es tu sabiduría, no el ángel de la guarda. Entonces el ángel de la guarda se busca en el silencio. Yo no pediría un nombre. Yo trataría de buscar cinco minutos y después ir subiendo el tiempo hasta 20 minutos, que yo creo que nos podemos permitir 20 minutos en nuestro día, para estar en un lugar en el que podamos inhalar y exhalar por un ratito y pensar en cada una de las partes de nuestro cuerpo, como para tratar primero de reconocernos a nosotros mismos. Y cuando terminemos de reconocer nuestro cuerpo y sentamos que el estrés del día ya se fue y que estamos tranquilos, ahí podemos orar, un Padre Nuestro, por ejemplo, o la oración que quieras, o puedes hablar con él, puedes decirle, mira, como si estuvieses hablando con un buen amigo, yo no te conozco, sé que tú estás ahí, y si estás ahí, yo te pido que poco a poco creemos un lazo de amistad. Y para crear ese lazo de amistad, obviamente debemos manejar un código. Construyamos un código. El código mío, por ejemplo, va a ser el día de mi cumpleaños. Por decir cualquier cosa, tú cumples años el 11 de enero. Entonces vas a decirle a tu ángel de la guarda, mira, en los próximos 3 días deseo que aparezca el número 11 constantemente si tú has escuchado esta petición de conexión que te estoy haciendo. Y vas a mirar en los próximos 3 días si el número 11 aparece. Si lo estás pidiendo y aparece, es una confirmación. Si no lo has pedido y aparece, no es confirmación. Entonces, cuando ya el ángel de la guarda te confirme que sí está ahí porque te están viendo la señal que tú pediste, ya pasas a un segundo nivel de conexión. Después de eso, le vas a decir, por favor, déjame sentir tu presencia. Te voy a pedir sentir tu presencia cada vez que me despierte. Cada vez que me levante de mi cama, por favor, permíteme sentirme en paz conmigo mismo. Que así tenga dolores, que así tenga que ir a trabajar, que así tenga mucho estrés con mi familia, permíteme sentirme en paz conmigo mismo. Y en los próximos 3 días, deseo estar en paz, que ningún problema me agobie. Tú vas a experimentar en los 3 días siguientes una paz que nunca habías disfrutado. Ese es tu ángel de la guarda enviándote también una señal. Entonces, poco a poco le empiezas a pedir cosas diferentes, pero cosas fáciles que tú puedas percibir, que tú puedas ver, o que te coloque colores, o que te llame un amigo en el que no, del que hace tiempo no sabes, o que te ponga un libro donde puedas aprender de él. El caso es que el ángel de la guarda es Dios. Eso yo quiero dártelo en esta conferencia, es lo que más me importa en este momento. Que recuerdes que el ángel de la guarda es Dios, pero es la versión personalizada de Dios. Es Dios para ti en chiquitito. Es, por eso algunos los dibujaban en el periodo barroco a los ángeles como angelitos gorditos, pequeñitos, con querubines, con alitas. Sí. El ángel de la guarda es la versión personalizada de Dios para contar tú con Dios. ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Te gusta escribir? Escribe un diario en el que le hagas cartas al ángel de la guarda como si fuera esa persona de la que estás enamorada. Dibujas, haz cada día un dibujo para tu ángel de la guarda. Va a llegar un momento en el que él te va a hablar. Él no le habla a ningún canalizador. El ángel de la guarda te habla a ti desde lo que yo sé, que no es la verdad absoluta. Compruébalo, por favor, inicia esa amistad con él. Pero él te va a hablar a ti, él va a buscar la manera de hablarte, va a buscar una manera que tú entiendas. Si el mensaje que te llega no lo entiendes, es porque no es un mensaje de él, es un mensaje de tu subconsciente o de tu expectativa de lo que es el ángel de la guarda. Lo último que yo le pediría a él sería su nombre, porque su nombre puede ser un pitido en tu oído, que después poco a poco lo vas a relacionar con algo. O puede ser un número que no tiene que ver con 444 o 111 o 333, sino siempre ves 1839 y siempre se repite el mismo número. O puede ser ni siquiera un ala, puede ser un libro que siempre te aparece por todas partes, o un mazo de tarot que siempre aparece por todas partes, o un péndulo que siempre te están hablando de péndulo y es una señal del ángel de la guarda que conectes con él a través del péndulo. Me explayo muchísimo en esta explicación de cómo conectar con él, porque es la parte más importante después de reconocer que es Dios. Es la parte más importante para mí, la segunda parte de esta conferencia, es que desaprendas lo que ya aprendiste, porque así no se conecta con ellos. Desaprende lo que te han dicho, quítate la expectativa de un nombre, quítate la expectativa de una imagen y conecta desde la oración, desde la tranquilidad de tu alma, desde momentos de introspección contigo, de estar solo contigo mismo. Cuando tú estás en silencio contigo mismo, exactamente ahí aparece Dios, en su forma angelical, hablándote. Entonces yo creo que por ahí, ya está contestada la pregunta, incluso más contestada de lo que quería. Totalmente, coincido con que el tema es muy amplio también y que eres magnífica siempre explicando y respondiendo a todas las dudas que pueden surgir con respecto a este tema. Yo creo que da para una segunda parte directamente, me parece a mí. Antes, Woody, quiero que nos cuentes, hay muchísimas preguntas por el chat, así que vamos a ir rapidísimo, pero por favor, vale. Cuéntale a toda la comunidad de Mindalia cómo te consiguen en tus redes sociales. Ay, esa parte es muy fácil. Yo tengo, no tengo muchas redes sociales, interactúo más por Instagram, aunque tengo Facebook y YouTube, pero interactúo especialmente por Instagram. Me encuentran como Woody Mueller o Woody Medium. Cuando ustedes colocan Woody Medium, aparecen todos los videos que he hecho con Mindalia, aparece también mi Instagram como Woody Mueller, me pueden encontrar. Mueller, que es una U con dos puntos, la reemplazan por una U y una E, Woody Mueller, así me pueden encontrar. Y yo ahí comparto mucho acerca de cómo conectar con los guías, cómo conectar con los ángeles, y son como masterclass en pequeñito, de 45 o 50 minutos, porque es una labor, vamos a decirlo así como tú lo dijiste, Fairuz, que tiene mucha tela donde cortar. Entonces, como es tanto lo que hay que explicar, a mí me gusta hacer estas masterclass y, bueno, obviamente a través de Instagram es la mejor forma en las que pueden acceder a esto que comparto. Recuerden Instagram, @WoodyMueller, y ahí estoy. De todas maneras, aquí debajo en la descripción del directo quedan todos los enlaces de contacto solamente para hacer clic. No hay excusas porque lo acaba de decir, esto es una masterclass que nadie se la quiere perder. Vamos a ir, Woody, con las preguntitas del chat. Claro, por acá tenemos una pregunta de Lina y ella nos dice, a ver, esta es más personal. Dice, tengo una pregunta, ¿cómo puedo recibir la guía de mi amado ángel de la guarda? ¿Y qué señales dan para poder entenderles? Lo primero, ¿cómo recibir la guía? Mira, hay una cosa que me gusta mucho explicar a mí. Pueden investigarla porque no me alcanza el tiempo para presentarla aquí. Es incubación de los sueños. Una de las maneras más fantásticas para poder conectar con el ángel de la guarda es incubando tus sueños. Es programar un sueño en el que quieras encontrar o conocer a tu ángel de la guarda. Y si tú incubas sueños, que puedes googlear cómo se incuban sueños, vas a encontrar muchas técnicas para hacerlo y esa es una parte muy bonita. De esta manera puedes conectar. Por aquí también estaba leyendo en el chat que está muy lindo, están escribiendo cosas preciosas. Decía alguien que ella preguntó por el nombre del ángel de la guarda y no se lo dio. No es que no te lo haya dado corazón, es que a lo mejor no es tan importante para tu ángel de la guarda que lo sepas. Entonces ella decidió colocarle un nombre y le colocó Miguel. Esa es una estrategia muy bonita para conectar con el ángel de la guarda. Colócale un nombre y cuando te levantes en la mañana, pues si le colocaste Miguel, dile, hola Miguel, buenos días. No te veo, sé que estás ahí. Entonces, durante los próximos días voy a estarte saludando todos los días hasta que me des una señal que yo pueda entender como tuya. Y para que puedas entender que es una señal de él, dile qué tipo de señal quieres y él te la va a entregar. Entonces, lo que decía hace un momento es, para poder conectar hay que ir haciéndolo poco a poco. Mucha gente pregunta también, ¿cómo le puedo yo pedir algo a mi ángel de la guarda? Si estás queriendo conectar con esta energía para pedir algo, se te va a complicar, porque los ángeles de la guarda no hacen milagros. Los ángeles de la guarda te impulsan, te inyectan energía, hacen que en sueños tu subconsciente se limpie para que cuando estés despierto pueda llegar más información divina y celestial que baja desde tu yo superior. Los ángeles de la guarda no van a hacer tu trabajo, el trabajo de tu alma aquí encarnada. Entonces, lo principal es, pienso yo, por favor, investígalo, es que te dediques mejor a establecer una amistad con él antes de pedir cualquier cosa. ¿Y cómo la vas a hacer? Colócale un nombre que a ti te gustaría colocarle. Habla con él a la misma hora todos los días. Pídele una señal que tú entiendas y que tú comprendas. Y una vez sientas tú que él está como interactuando contigo a través de tus sueños, señales, o ya sea a través de la incubación de los sueños, ya puedes pedirle impulsos energéticos. Impulsos energéticos para escribir un libro, impulsos energéticos para colocar tu emprendimiento, no sé, el valor suficiente para cambiar de trabajo, el perdón, o sea, el amor suficiente para perdonar a aquellas otras personas que de pronto te han lastimado. Eso se le pide a un ángel de la guarda, pero no le pedimos otro tipo de cosas porque ellos no están para eso, están más es para acompañarnos e iluminarnos para que nosotros mismos hagamos aquellas cosas que requerimos. Gracias, Woody, por tu respuesta. Vamos con Daniela Belén, que nos dice, ¿qué es lo mejor en las noches para sentirse uno protegido y dormir seguro? Wow. Suele tener muchos sueños raros, nos dice. Sí, mira, corazón, esos sueños raros es porque muy probablemente tú vienes de una dimensión más elevada, la dimensión material. A partir de la sexta dimensión, las almas de la sexta dimensión hacia arriba que están encarnadas, sueñan muchísimo y sueñan muy codificado, y eso es por la conexión tan alta que tienen, pero como están tan perdidos en el mundo material, el subconsciente bloquea la información que se entrega de forma literal y lo que hace es transformarla en códigos que nadie entiende. Entonces, ¿cómo pedir protección? Mira, lo mejor es mantener la habitación en la que tú duermes lo más limpia posible. Eso es lo más limpio posible, es lo más importante. Luego, yo siempre suelo en mi habitación encender alguna varita de incienso, siempre o en la mañana o en la noche, una hora antes de irme a acostar, para que el aroma del incienso, sea cual sea el aroma, armonice mi espacio. Y luego de eso, sí suelo, cuando me acuesto, decirle al ángel de la guarda que se coloque al lado izquierdo, al lado derecho, a mis pies y a mi cabeza, y que me rodee con su amor para que yo duerma tranquila. Hoy hablando con un amigo, una persona a la que amo muchísimo, me decía que él para protegerse, él pedía que protegiese en su apartamento el edificio en el que vive y toda la cuadra. O sea, extiende la protección del ángel de la guarda a toda la cuadra. Me parece muy bonito porque de esa manera se está protegiendo él, pero está protegiendo a todos los que viven cerca de él, porque recuerda que cada ser humano atrae energías. Entonces, cuando yo pido protección para todos los que me rodean, para toda la cuadra del barrio en la que vivo, estoy potencializando esa energía que tengo de Dios dentro de mí. Entonces, un incienso, mantener tu habitación limpia y pedir que se coloque alrededor tuyo y que te envuelva en su luz para poder dormir tranquilo, es muy importante. Ahora, lo voy a contar rápidamente antes de que se me acabe el tiempo. Para pedir protección de un ángel, de tu ángel de la guarda, no construyas esferas de luz alrededor sin haberte primero limpiado. La gente dice, voy a construir una esfera de luz a mi alrededor, envuélveme por favor en una esfera dorada o azul y protégeme. Cuidado, porque te encierras dentro de la esfera con la mala vibra que traes. Lo primero es limpiarse. ¿Cómo? Orando o diciendo que dejas o te duchas antes de irte a la cama y que dejas en la ducha, luego de que te pases agüita por todo el cuerpo, toda la mala vibra y toda la mala energía de todo el día, y que con el agua que sale de tu cuerpo se va también toda la mala energía. Te secas y te vas a la cama y pides la protección. Ahí sí te puedes imaginar dentro de la esfera de luz, pero no limpiar el lugar donde dormimos, sino limpiarnos nosotros y volver y coger una esfera de luz y colocarla alrededor de nosotros. Es como decir, me encierro dentro de una esfera de luz con toda la mala energía que recogí durante el día. Entonces, primero limpiarnos la mala energía, entre comillas, y luego sí construir esa esfera de luz que nos protege. Gracias, Woody, por responder. Vamos ahora con una pregunta personal, en este caso, si la puedes responder, de Lilian Fossati. Además, agradecemos tu donativo, Lilian. Ella nos pregunta, ella quisiera saber si puede tener un mensaje de su mamá Nélida. ¿De doña Nélida? Mira, es muy difícil hacerlo así porque un mensaje de un ser fallecido sería un asunto de mediunidad y implicaría mucho tiempo. Lo que sí me están transmitiendo mis guías, no tu mamá, porque para conectar con tu mamá necesitaría más tiempo. Lo que me están transmitiendo mis guías, es que tu mamá todavía está en la cuarta dimensión. Esta es la dimensión de la transformación, es el plano de transformar la transición, pero no está mal, está bien, porque ella está soltando mucho dolor de su niñez. Tu mami, cuando fallece sin haber trabajado muchos de los rencores que surgieron siendo niña por la forma en que interactuaban adultos con ella. Este proceso de transformación se va a demorar todavía o se va a tardar todavía algún tiempo, pero ya está muy acompañada, me muestran hermano, me hablan específicamente de un hermano hombre, de un ser masculino y de sus padres. Así que no te preocupes, que está protegida, que está bien, que está en su proceso. Con ella no puedo hablar porque sería hacer una sesión de mediunidad y como mínimo necesitaría como unos 10 minutos para establecer una conexión segura y poderte decir si es ella. Lo que sí me están ayudando mis guías, que son muy lindos conmigo, es a decirte que está todavía en la transición, pero que está haciendo un proceso de sanación y de reflexión de cuestiones que se llevó cuando falleció, que ocurrieron durante su niñez. Y eso es lo que debe ahora ya soltar, pero está perfectamente. Así que no te preocupes, corazón. Woody, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Siempre es un placer enorme tenerte con nosotros. Gracias a todas las personas que nos dejaron sus mensajitos. Hemos respondido lo más rápido que podemos. De todas maneras, se los digo siempre, el directo lo van a encontrar ya mismo en diferido en nuestro canal de YouTube. Dejen por allí algunas preguntas, las que no hayamos podido responder, que Woody en algún momento, si tiene la oportunidad, va a pasar y responderlas. Gracias infinitas a todos. Woody, te doy el espacio para que puedas despedirte y cerrar para todos nosotros esta entrevista de Mindalia. Con mucho gusto. Recuerden que si ustedes son directos hijos de Dios, como decía el maestro del amor, no necesitas una herramienta y no necesitas a nadie que hable por ti con él. Simplemente abrir tu corazón y recordar que Dios no vive lejos de ti, sino que tú vives dentro de él. Muchas gracias.